Buenas noches, hoy es jueves 18 de agosto, jueves 18. Les doy las gracias como siempre por su atención, por estar presentes y atentos a esta emisión de estas pláticas nocturnas que tenemos bajo el título que se ha ido consolidando de periscopeos astillados. Hoy es un día de mucha información, entre otras cosas, hay asuntos que están relacionados con lo que parece ya la definición de este gobierno, es decir, la nota política como referencia de la nota roja o la nota roja como elemento definitorio de la nota política. Notas rojas, notas policíacas que en realidad contienen elementos, ingredientes sustanciales de la manera como se ha construido el poder y cómo se ejerce en este nuestro país. Por una parte, tenemos hoy el señalamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha hecho saber, pues, un informe bárbaro, terrible, salvaje, respecto al comportamiento de la Policía Federal en los hechos de Tanguato, donde fueron ejecutados, cuando menos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 22 personas de 42 que terminaron muertas. Es decir, más de la mitad de quienes fueron allí acribillados lo fueron en un contexto de ejecución, así lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en un contexto de uso excesivo de la fuerza. Los restantes 20 asesinados no se puede decir que hayan sido ejecutados porque no tiene la CNDH las pruebas suficientes para decirlo así. Es decir, no es que esté eximiendo dicha comisión a la Policía Federal de haber ejecutado a las otras 20 personas. Lo que sí dice es que no tiene las suficientes pruebas ni en un sentido ni en otro. Pero lo que narra la Comisión Nacional de Derechos Humanos es verdaderamente lamentable, catastrófico, difícil de asumir. Torturas, asesinatos a mansalva, a sangre fría, asesinar a algunos obligándolos a que vieran a sus compañeros que eran asesinados, cuerpos quemados, cuando menos uno de ellos aún con vida, un helicóptero que disparó cuando menos 4.000 proyectiles contra la casa y la bodega donde dormían o descansaban estas personas que probablemente eran miembros del crimen organizado. Todo apunta hacia ello, todo señala que así era. Pero lo que también se está en presencia es de un acto de ejecución, de venganza de una corporación, la Policía Federal, que actuó en venganza porque del lado de estos presuntos delincuentes eran de Ocotlán, Jalisco, donde un mes antes había sido emboscado un convoy de la gendarmería con un saldo de 5 policías federales asesinados, 4 civiles también y 2 sicarios o presuntos delincuentes. El Estado mexicano, cualquier Estado, no está facultado para ejercer justicia por propia mano. Aún en las peores circunstancias, con los peores delincuentes, deben ser sometidos por la autoridad y llevados a un juicio en el cual se establezcan las penas correspondientes. No he de dejar de lado el comentario de que estos señalamientos se dan, los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el contexto de una lucha política entre el grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, que es el jefe de Enrique Galindo Ceballos, que es el comisionado para la Policía Federal. Es decir, el golpe de la CNDH va contra Enrique Galindo, que es el personaje operativo de Osorio Chong. Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, forma parte del grupo político de José Narro Robles, el exrector de la UNAM, que tuvo a Luis Raúl González Pérez como miembro de su directiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y que ahora es secretario de Salud del Gobierno Federal. Lo establezco nada más como parte de este pleito, de estas venganzas, de estas ejecuciones políticas en las que están metidos también los cárteles políticos, los grupos que encabezan Osorio Chong por un lado y Luis Videgaray por el otro, y que están en una pelea de exterminio político con graves consecuencias para el país. No es solo el caso de Tanguato que hoy se tuvo toda esta resonancia mediática, es también el hecho de Nochixtlán, Oaxaca, donde, como sabemos, fueron asesinados cuando menos 8 personas en un desalojo violento y hasta ahora insuficientemente explicado que realizó la Policía Federal a cargo del comisionado Enrique Galindo Ceballos, que es subordinado de Osorio Chong, y que de un golpe cambió el escenario del conflicto magisterial y que de un golpe le quitó el protagonismo y la presencia a Aurelio Nuño. Todo cambió después de lo que sucedió en Asunción Nochixtlán. Y ahora lo que está sucediendo es que en una comparecencia ante diputados y senadores, 3 policías dieron un testimonio. Uno de ellos claramente dijo que él sí llevaba su arma, una de 9 milímetros, que sí la disparó. 8 policías que estaban en esa reunión con el Poder Legislativo Federal ya no pudieron rendir un testimonio abiertamente porque legisladores del PRI y mandos de la Policía Federal lo impidieron, hicieron maniobra y media para que ya no se les hostigara o acosara con preguntas que los pudieran revictimizar. El senador del PRD, Fidel de Michis, fue quien finalmente hizo las preguntas y las referencias que llevaron al reconocimiento de que policías federales habían llevado armas que les habían disparado, y hubo una clara disparidad de opiniones de estos policías respecto a la hora en la que empezaron los disparos de los policías. Unos dijeron que fue a las 8 de la mañana, otros dijeron que fue a las 10 de la mañana. Todo ello contradice la versión oficial primera del comisionado federal para la Policía Federal, Galindo Ceballos, de que había habido primero una confrontación y después de ello, ante la gravedad, ante una emboscada que le habían tendido 2,000 personas, había entrado en acción un grupo especial que ya llevaba armas y las había utilizado. Todas estas opiniones dispersas, contradictorias, lo que muestran es que en Oaxaca hubo realmente una decisión represiva y una decisión política y policíaca que le complicó las cosas al gobierno de Peña Nieto, que sacó de la jugada a Aurelio Nuño, que le restituyó el control político del asunto a Osorio Chong, y que ahora pareciera que también están ese tipo de señalamientos, que van muchos de ellos en el sentido de pretender obligar a Osorio Chong a que acepte la destitución de Galindo Ceballos. Y hoy mismo también ante la Procuraduría General de la República asistieron familiares y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quienes reclamaron el nulo avance de las investigaciones, el carrusel de mentiras, de citatorios, de reuniones, de comisiones, pero que finalmente no se avanza nada. Y dijeron que no seguirán en las pláticas de ese tipo mientras se mantenga en la propia Procuraduría General de la República a Tomás Cerón de Lucio, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que fue pillado haciendo una diligencia no oficial, no registrada, no oficializada, un día antes de que fueran encontrados, entre comillas, los restos óseos que fueron el único fundamento mediano para la tal versión de la verdad histórica de Murillo Karam. Ahí sigue. Tomás Sembrón se le decía, porque sembró las evidencias y sembró esos restos óseos a partir de uno de ellos, que ha sido la única prueba pericial científica, entre científica, que se ha utilizado para tratar de sustentar la versión del entonces procurador Murillo Karam. ¿Quién tiene la responsabilidad política y quién debe rendir cuentas judicialmente de lo que está sucediendo? Bueno, pues la consigna que se ha coreado muchas veces, que simplifica todo esto, es la de fue el Estado. Ha sido el Estado, ha sido el gobierno federal, han sido los órganos de procuración y de administración de justicia los que han permitido que sucedan todo este tipo de agresiones contra el pueblo mexicano y que mantienen impunidad para los ejecutores y que mantienen esta feria de declaraciones, de señalamientos, de mentiras oficiales que pretenden ganar tiempo, llevar las cosas adelante y permitir que luego el olvido, el abandono, las próximas elecciones, las grillas, los pleitos, lo que se venga más adelante, hagan olvidar todos estos hechos tan dolorosos para muchos de los mexicanos. Se necesita castigo político y judicial para esos que son los que han sumido al país en esta situación de injusticia. Leo algunos de los comentarios que se ponen por aquí. Me dicen, eres muy duro con AMLO y muy condescendiente con Ya no vi. Felicidades, Julio, te olvidaste de Televisa y volviste a ser tú. Ah, eso me lo dice Lucas Design, que siempre está insistiendo en esas críticas por Televisa, como si unos minutos en Televisa cambiaran años de escribir como columnista y como si unos minutos al aire cambiaran los miles de columnas por escrito que he dejado con constancia de lo que pienso y de lo que creo. Pero bueno, hay un gran revuelo, mucha discusión. Hoy en Twitter participé en muchas de estas discusiones respecto a lo que significa la solicitud de amnistía anticipada que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, y que vale también preguntar, ¿todo esto va a ser perdonado con una amnistía anticipada? ¿Tanguato, Nochistlán, Ayotzinapa, Ostula, Apatzingán, OHL, la Casa Blanca, el Departamento de Miami? Todo eso, amnistía anticipada para que de esa manera se pueda tener gobernabilidad, amnistía anticipada como una oferta a la mafia del poder para que ahora sí permita que llegue a la presidencia de la República, quien sin duda alguna le robaron en dos ocasiones anteriores la presidencia en 2006 y 2012. Yo no creo que deba hacer una cosa menor, ni que sea ajena a la discusión y al escrutinio públicos. Una postura así creo que no puede ser sostenida ni por la izquierda, ni por los grupos que han estado en las calles, en las manifestaciones, que se han arriesgado y que han luchado porque haya no represalias, no persecuciones, no cacería de brujas, simplemente justicia, que haya comisiones de la verdad, que haya quienes investiguen y que se busque castigo, porque si no, de otra manera, con todo respeto, como diría el clásico, pues todo quedará solamente en llegar al poder para administrar la catástrofe que dejen y para seguir en una evolución en la que no puede haber esta amnistía. Amnistía quiere decir amnesia, olvido, borrón y cuenta nueva. Eso no debe olvidarse. Amnistía es amnesia, olvido, borrón y cuenta nueva. Amnistía anticipada es decirle a quienes han saqueado, quienes han lesionado y agredido al pueblo, decirle que ahí muere, siempre y cuando nos dejen llegar al poder. Pero bueno, AMLO aclaró en un video lo de la amnistía anticipada. No, no lo ha aclarado de ninguna manera. No lo ha aclarado. Ha dicho frases pues, que son de cajón, decir que se busca justicia, que no habrá impunidad. Y claro, no habrá impunidad. Impunidad quiere decir que un delito persistente y vigente no esté siendo castigado. Pero cuando haya amnistía, ya no habrá delitos, ya no habrá delincuentes. Por tanto, no habrá impunidad. Ojo, como dicen por ahí, ojo, mucho ojo. Claro que no va a haber impunidad, porque al ya no haber delitos, ya no habrá esa impunidad. Los amnistiados después del 68, los amnistiados de la guerrilla mexicana, algunos de ellos que están activos como Jesús Zambrano, como Pablo Gómez, que fueron parte de movimientos, perdón, que fueron presos políticos algunos, otros parte de movimientos armados, pues claro que no son delincuentes, fueron amnistiados por razones políticas y no persisten esos delitos, no hubo impunidad. Entonces, claro que los términos pueden ser utilizados de manera muy conveniente, pero el término exacto aquí es amnistía anticipada. En fin, cualquier partido registrado es impune, corrupto, ni AMLO se salva, dice Fernando Herná, ni perdón ni olvido. ¿Así se puede perdonar al Chapo? Pues claro, negociar. Amnistía para Mireles, que luchó por su pueblo. Claro, si a Mireles se le otorga una amnistía, ya no habrá delito que perseguir y ya no habrá impunidad, porque ese delito ya se extinguió. Peña Nieto ya no quiere pactar con Calderón y aprovechará la amnistía de AMLO. No sé, yo no sé si de veras por ahí vayan las cosas. A la profesora, pues sí, también que le den amnistía a Elba Ester Gordillo. Que hagan una consulta ciudadana. ¿Tienes conocimiento si siguen los secretarios de la Defensa y Marina? Pues sí, digo, a menos que en estos minutos en los que hemos estado hablando haya habido alguna noticia que yo me esté perdiendo, pero no, aquí veo ahorita en internet las noticias. Usain Bolt sin rival, gana su segundo oro en Río 2016. Coparmex dice que está justificado el uso de la fuerza en caso de que se impidan las clases este próximo lunes. Padres de los 43 normalistas rompen diálogo con la Procuraduría General de la República. Hillary Clinton supera a Donald Trump por 4 puntos, según el sondeo. En Oaxaca llegan más federales, dice Patrick Pascual. Estemos alertas ante posible represión. Nochistlán, ni perdón ni olvido. Eso es lo que señalan ahí. Julio, entiendo tu postura, pero la mejor opción es AMLO. Bien, pues respetable. No es lo mismo amnistiar a presos políticos o movimientos disidentes que a delincuentes. Si a Castillo no le pasa nada por gente muerta y a no sé qué decía, el punto es que ya no queremos perder. Bueno, Castillo debe rendir cuentas por Tanguato y Apatzingán. ¿Votarías por AMLO? Urge Comisión de Justicia de la ONU, como en Guatemala. Estás hablando como Denise, Julio. Poco a poco dejas ver por dónde vas. Sí, es cierto, soy un derechista embozado. Alguien que por criticar lo que yo no puse en el candelero, sino otra persona, voy a acabar siendo derechista, traidor, enemigo de la patria, miembro de la mafia del poder, priista de closet, todo lo que se pueda decir. Pero a veces se necesita más valor para decir estas cosas que para seguir en la corriente y seguir caminando en lo que uno cree que es incorrecto. A veces se necesita más valor para criticar a este tipo de opciones que seguir en la línea, en un conformismo, en espera de los milagros caudillistas y voluntaristas. Un comunista, te dijeron, sí, ya está columnista también. Je, ja, ja, mano derecha de Marín. Pues sí, falta. AMLO es francamente desconcertante en ocasiones. Pues no, no es desconcertante, es la línea absolutoria que ha mantenido. Ha perdonado a Muñoz Ledo, a Bartlett, a varios personajes menos conocidos, y perdonó a aquel priista de Villahermosa, Tabasco, al que un mes o 2 meses antes había calificado de corrupto, y dijo que cuando la gente renuncia al PRI y opta por Morena, se le perdona y ya está disculpada y puede iniciar pues una vida, los renacidos políticos. Tú ejerces una crítica constructiva, pues ya ni sé, porque me llueven tantas cosas que ya no sé si mejor debería devolverme pues un hombre a favor de la corriente mayoritaria de izquierda, que sin duda creo que es la de Morena. Yo creía que eras populista de Obama, bueno, pues también. ¿Por qué crees que gente demócrata en Morena no se deslinda por lo dicho de AMLO? No sé, y me preocupa mucho ver que mentes lúcidas, críticas, que normalmente analizan a fondo todas las cosas, prefieren porque creen que no hay que hacerle el juego al enemigo, que no es el momento, que hay que fomentar la unidad a toda costa, pues son capaces de dejar pasar estas cosas que son, creo yo, preocupantes, significativas y definitorias. Arriba mi paisano merece la oportunidad, AMLO desde luego, dice por ahí. No, Julio, tú sí vas por buen camino, te tacharon de Dresser Bot. No, bueno, que yo sea por mí mismo, no me pongan tampoco como siguiendo a alguien. Eres un gran analista que no está medido con nadie, populista de tendencia astillera, es estrategia. Ese es otro asunto que luego me llama mucho la atención. Hay quienes defienden esto como una estrategia y dicen, es para que los la mafia del poder se la crean, no obstruyan, y cuando se llegue al poder, entonces sí se hacen las cosas correctamente. Como si los tiburones, los pesos pesados de la política que están en esa mafia del poder, se chuparan el dedo y estuvieran sin descubrir las tretas tan elaboradas que se tienen. Engañémoslos diciéndoles que no los vamos a meter a la cárcel y cuando lleguemos al poder, sí los metemos a la cárcel. Por favor, es un simplismo explicativo que solo busca una autocomplacencia intelectual, creer que son tretas. Estamos engañando a la mafia del poder. No lo digan muy fuerte porque se dan cuenta ellos, pero es una gran excusa la que así se tiene. A todos esos indecisos que dudan de la capacidad de AMLO, que más mal no les puede ir con el PRI, creo que dice. Entre Zavala y AMLO, ¿quién es el mejor para ti? Híjole, posible golpe de Estado en México si AMLO es puntero en 2018. El golpe de Estado ya está desde ahora. Se están construyendo todas las condiciones para que quien llegue en 2018, si es de este reformismo de izquierda, tenga tales condiciones que no se pueda avanzar plenamente. El problema económico, los contratos firmados para el petróleo con los extranjeros, la inversión extranjera que se mueve de país en país con un movimiento de teclas, el narcotráfico consolidado. Ja, ja, ja, se abusó, don Julio, un gran comentario, una voz que clama en el desierto, ya te hicieron enojar más que Marín. Por aquí está uno que déjenme de una vez darle bloqueo. Entonces, digo porque son groserías y porque no aporta, sino insulta, y son comentarios que no tenemos por qué estar leyendo aquí. Todo lo demás, críticas y comentarios adversos, bienvenidos. Bueno, pues ya he dado un repaso de algunas de las informaciones interesantes de este día. Les agradezco, como siempre, su atención. Espero que sigamos en contacto mañana aquí, este viernes, en el que estaremos en otro periscopeo astillado. Por lo pronto, seguimos aquí en contacto y, como siempre, gracias. Nos vemos mañana.